Dice el artículo 86 de la Constitución Nacional. El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en el ámbito del Congreso de la Nación que actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas. Independencia, autonomía. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor. Y la Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche ha reabierto sus puertas nuevamente y al frente de ella está Andrea Galaverna, a quien tenemos en línea, saludamos muy cordialmente y le pedimos, como hacemos en estos casos, que se presente un poco, que nos permita conocerla, ya que está asumiendo estas funciones, que entiendo, Andrea, es por primera vez, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias por llamarme. Y sí, es mi primera incursión en la Defensoría. Yo soy médica. Hace más de 20 años que vivo en San Carlos de Bariloche y bueno, la verdad es que siempre he trabajado en los barrios de Bariloche y tuve la necesidad de participar e incluirme en un estamento del Estado que me permita trabajar desde otro espacio. Bien, y si no recuerdo mal, es como una especie de destino que tiene esa Defensoría de tener médicos a su frente, ¿no? Es cierto, el anterior era un médico también. Bien, menciona usted su trabajo en los barrios, ¿en qué consistía exactamente? Y yo era médica de cabecera de PAMI y había colocado mis consultorios en los centros de jubilados de los barrios más carenciados de Bariloche. Ajá. Y atendía en esos ámbitos. Y además fui durante 11 años médica del hospital público. Bien, es decir que es una profunda conocedora de la salud pública de la zona, de la región y particularmente de la gente que más necesita, me parece, ¿no? Sí, ese es el lugar donde siempre me paro para hacer mi análisis de la situación. Claro, que le digo, es de lo mejor que le puede suceder a la gente de allí, de que alguien tenga este tipo de sensibilidad y de desempeño previo para ahora ejercer la Defensoría del Pueblo. Yo tengo la impresión que gran parte del voto afirmativo cuando se decidió dependió de esto. Ajá, claro, claro, una cosa traía la otra, digamos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, muy buen olfato de la gente para saber, de los que votaron, me refiero, para saber qué es lo que correspondía o qué era lo mejor posible, ¿no? Sí, y además estamos, la verdad que muy contentos armando el equipo nuevamente y bueno, y planteando las líneas de trabajo. Uh-huh. Ahora el sábado firmamos un convenio con Abuela de Plaza de Mayo para generar trabajos en conjunto en la defensa de los derechos humanos, el derecho a la identidad y los espacios de memoria dentro de la ciudad. Bien. Le quería preguntar exactamente, y días o tiempo, poco de tiempo antes de que usted fuera convocada para esta responsabilidad, doctora, ¿cómo veía o cómo contemplaba la situación social en general? Es decir, desde su óptica, ¿dónde habría que poner el eje para mejorar, para completar o para instaurar políticas que no estén en este momento vigentes pero que sean necesarias? Bueno, Bariloche es una ciudad bastante particular, es una ciudad con mucha inequidad, es una ciudad que tiene una postal muy bonita, pero tiene enorme cantidad de gente fuera del circuito, excluida, por decirlo. De alguna manera se necesita implementar políticas de inclusión como se ha hecho en otras partes del país, políticas de inclusión que incluyan trabajo, el respeto por los derechos. Hay mucho trabajo para hacer en esta ciudad, esperemos, ahora estamos prontos a una nueva elección de intendente y creo que acompañar todo ese tipo de iniciativas va a ser parte de la labor de la Defensoría. Uh-huh. Y tiene usted razón, ¿no?, en la descripción que hace, porque nos está haciendo pensar que Bariloche, al igual que otras ciudades que son muy potentes turísticamente, tienen una especie de escenario o de frontispicio que luce tan bien y tan lindo para el que pasa ahí unos pocos días, pero en realidad cuando uno pasa detrás de ese escenario se encuentra con la realidad social tal cual ella es. Sí, bueno, hace un tiempo, leyendo algunas cuestiones de género, encontré un trabajo que se hacía en Río de Janeiro, y que es otra ciudad turística. Sí. Y se planteaba, había una frase en ese trabajo que decía: cuando avanza el turismo, retrocede la ciudadanía. De alguna manera, el turismo es el único sustento que tiene esta ciudad. O sea, claro, que lo que hay que hacer es fortalecer a la ciudadanía. Claro. Es una industria demasiado poderosa que seguramente convoca o hace que muchos miren en esa dirección, pero también que la ciudadanía quede un poco marginada, ¿no? Y tenemos trabajo temporal, tenemos además una cuestión climática que condiciona lo que es obra pública, construcción. O sea, hay que buscar alguna forma de generar alguna modalidad de industria que no contamine, que respete el medio ambiente y que permita generar empleo. Ni más ni menos. Me estaba haciendo pensar usted cuando decía lo del trabajo informal, que si en la Argentina en promedio en este momento tenemos 4 de cada 10 trabajadores en condición de informalidad, no sé por qué sospecho que en Bariloche es mucho más alto ese porcentaje. Y Bariloche además tiene una dificultad, que es el acceso a la información. Nosotros desde la Defensoría estamos tratando de empezar a construir las bases para un observatorio social que nos permita tener más palpable ese dato. Pero a mí también me da la impresión que es mucho más el trabajo informal. Doctora, no la quiero despedir sin, por ser esta primera vez, reitero, querer saber un poco más de usted. Nos decía que hace 20 años que reside en Bariloche. Sí. Pero ¿de dónde nació originalmente? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Me crié de chiquita en un pueblo en Entre Ríos. Y bueno, pero estudié en la ciudad de Buenos Aires. Medicina en Buenos Aires. Sí. Ajá. Hice clínica. Sí. Después hice mi especialidad en terapia intensiva. Que es la especialidad que hice muchísimos años. Trabajé en la Fundación Favaloro. Y bueno, un día dije, no, yo me quiero ir al interior y no sé cómo, recalé en Bariloche. Y aquí me quedé. Acá constituí mi familia, tengo 3 hijos. Y nada, muy feliz, es mi lugar en el mundo. Bien, qué suerte que lo encontró, ¿no es cierto? Pero bueno, lo encontró porque lo buscó. No, totalmente. ¿No es cierto? Bueno, y también pienso que quien se ha desempeñado o se desempeña en especialidades como la terapia intensiva está muy cerca del dolor y del dolor en situaciones muy críticas. Por lo tanto, me parece que o uno allí se sensibiliza del todo o lo contrario. Se transforma en un cascote. Sí. No, mi caso es el de la sensibilidad. Bueno, doctora Andrea Galaverna, ha sido un gusto enorme poderla tener en este programa del Defensor del Pueblo de la Nación. Y bueno, regularmente estaremos por allí dándonos una vuelta para que usted nos cuente cómo le va y qué temas está llevando adelante. Muchísimas gracias. Que siga muy bien. Gracias, adiós. Adiós. Más sobre los 10 años transcurridos desde la anulación de las leyes de impunidad. El CELS ha destacado que los organismos de derechos humanos y las víctimas venían reclamando medidas para remover la impunidad y rescate el rol cumplido en este sentido por el Congreso de la Nación. En la declaración del Bicentenario quedó establecido ya que los juicios de lesa humanidad son una política de Estado, y muchos hoy son los que hablan del consenso social y político que tiene este tema.